Estamos con Flavia, miembro de la asamblea de La Rioja Capital. Queríamos, están haciendo un scratch en la Feria del Libro. Queríamos preguntarle por qué han venido hasta la Feria del Libro a protestar contra la mega minería. Bueno, buenas tardes. Bueno, no solo la asamblea está aquí presente, sino también personas que han entendido conscientemente lo que es la problemática de la megaminería y sobre todo la explotación de uranio en nuestra provincia. Puntualmente porque, bueno, la CNA está acá como en uno de los stands, como si fuera, no sé, una gran señora que viene y se sienta para deleitarse, ¿no es cierto?, con lo que no se sabe de lo que tienen en mente hacer y cuáles sus planes. Puntualmente en ese stand hay un cuaderno con un nivel de impresión casi fotográfico que debe tener como unas 500 páginas y habla de la Argentina país nuclear. Ver eso implica confirmar los lineamientos de gobiernos que son los que se piensan venir después de las elecciones de octubre. Creemos que Scioli es la continuación del proyecto del modelo nacional y popular empresarial, que es lo que le falta para definirlo, de Cristina Kirchner, que a la vez incluye a los gobernadores de provincia, de todas las provincias andinas, con el modelo extractivista, con megaminería. Pero para el otro lado tenemos soja, tenemos fracking, tenemos muchísimos flagelos más que responden a este modelo. La Comisión Nacional de Comunicaciones, que es la CNA, tiene un stand yo veía que les mostraban cosas a la gente que pasaba, que concretamente, ¿qué es lo que están promocionando? Miente. Que tienen unos tarritos con... Sí, mentira. Promocionan mentira, promocionan una información totalmente falsa. Ahí está con la cara de piedra Uniken, que ha sido siempre uno de los mentores de la aceptación de la megaminería acá en la provincia. CNA miente puntualmente, tiene uranio refinado en unos tallitos. Es muy gracioso porque ellos lo traen y lo muestran como si fuera una cuestión sumamente nociva, así como que no pasa nada. Y no se dan cuenta el nivel de daño que pueden estar generando. Tienen una piedra ahí que con un instrumento miden el nivel que tiene de gas radón. Está contaminando el lugar. O sea, es decir, ellos, a esa muestra puede dar claras luces de que están totalmente enceguecidos con un proyecto empresarial que no le importa la destrucción de nuestro ambiente, no le importa que seamos zona de sacrificio mientras ellos lleguen a lo que quieren llegar, a las ganancias. Entonces, como bueno, siempre lo hemos hecho, en la Feria del Libro nos hemos manifestado, porque también tiene que ver con la usurpación del espacio. Ellos han usurpado espacios emblemáticos de nuestra ciudad, puntualmente esta escuela normal, que bueno, era el lema que les gritábamos, que vuelvan las aulas a la escuela normal. Y así como ellos tienen el derecho de sentarse a la puerta a mentirle a la gente, nosotros también tenemos el derecho de la contrainformación y la información del pueblo. Nosotros no queremos la toma del poder, pero sí queremos poder popular. Y en este poder popular es empoderar a mi vecino, a mi vecina, en saber que la información que ellos están dando es falsa. Y que yo como vecino, como estudiante, como ama de casa, como lo que sea, puedo saber, me puedo interiorizar de estos temas y no dejarnos meter el dedo en la boca. Así que bueno, puntualmente por eso estamos. Creemos que a los años que se vienen van a ser muy difíciles, porque vamos a estar invadidos de proyectos. Ya tenemos 21 proyectos en la provincia aprobados, de los que conocemos, de los que salieron en los boletines oficiales. Pero bueno, aquí estamos, la estamos resistiendo y a la vez hay que construir, no solo resistir. Por eso el llamado era a todo el que quisiera estar. Creemos que si no estamos juntos, nos va a ir peor. Así que, bueno, eso, desde las asambleas, agradecer a los medios alternativos de comunicación que, bueno, están presentes en cada hecho político que se genera. Como verás, hay de todo menos libros en esta feria, vaciada totalmente de contenido. Vacía. Hay hasta autos ahí. Por eso anda Bossetti vendiendo autos, Andina, trajeron de todo menos libros. Pero bueno, esta mediocridad de esta feria del libro deja ver claramente que en este proyecto de provincia y proyecto de país no hay espacio para todos. Con respecto a la minera de uranio que a pocos kilómetros de acá quieren implementar y a los 21 proyectos en general que vos mencionabas, ¿hay alguna novedad de alguno que se esté por intentar hacer excavaciones o investigación del terreno para después realizar alguna excavación y sustracción de los minerales? Bueno, todo lo que implica implementar una minera. Bueno, mira, los convenios que todavía siguen vigentes de estos 21, el más cercano a nuestra capital es el de Las Cañas, acá en la zona del Cantadero, que ese está parado, pero bueno, por una cuestión de manifestación popular. El corte que hubo el año pasado, desde marzo hasta octubre, generó que la CNA se retirara, generó que se bajaran las máquinas y bueno, hoy nos acompañan gente que vive en la zona, que vive de lo que hace, es decir, vive del turismo, vive de sus plantas de limones, de naranja, que es lo que hacen. Es decir, ese proyecto está frenado por el impulso de la gente. Hoy sabemos que en el sur, en los llanos, se están haciendo también inspecciones, que sería el cateo que están realizando. El problema es ese, que no, al no tener información y al ser lugares un poco más alejados que lo que son acá de la capital, la gente no tiene acceso. O son campos privados a los que no tienen acceso. Pero bueno, uno de los pasos previos a la explotación es la expropiación de los campos. Así que aquel que cree que le está sacando provecho a su tierra se equivoca, porque el paso previo a la explotación es la usurpación por parte del Estado de esas tierras. Es lo mismo que pasó acá en Las Cañas, donde cuando se firman los pasos de servidumbre implica que lo que te pertenece a vos deja de pertenecerte. Y lo que hizo la CNA con los vecinos allá en la zona de Las Cañas fue delimitar la zona y darles unas llaves, y les dijeron que cada vez que quisieran entrar a su tierra a buscar leña tenían que avisar. Entonces, no es negocio para nadie, es un negocio sumamente minúsculo que tiene que ver con el negociado de los gobiernos con las empresas. De ahí nadie más se beneficia, nadie. Así que bueno, estamos en este caminar, en este transitar, donde creemos que esto, la manifestación popular, es lo que nos salva y nos ayuda y nos empodera. El hablar con el vecino de igual a igual, no tenemos nada para enseñar, simplemente lo que hemos ido aprendiendo con el caminar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, un abrazo a todos allá en Radio Voces y bueno, nos estamos viendo.